necesito. Abre mis ojos, Dios, quiero ver lo que tú ves. Moldea mi corazón, rompe todo temor y hazme nuevo en ti. Todo lo que soy lo rindo a ti. Todo lo que soy lo entrego a ti. Dame fe para confiar en tus promesas y sentir que tu amor nunca me deja. Aunque esté cansado en medio de la prueba, yo daré, Dios, mi vida a ti. Es para ti, Jesús. Te necesito. Abre mis ojos, Dios. Quiero ver lo que tú ves. Necesito ver en la oscuridad. Ilumina mis pasos hoy. Sé la luz en mi ser. Todo lo que soy lo rindo a ti, yo. Todo lo que soy lo entrego a ti. Dame fe para confiar en tus promesas y sentir que tu amor nunca me deja. Cansado en medio de la prueba, yo daré, Dios, mi vida a ti. Aunque sea débil, tú eres fuerte en mí. Tu amor no tiene.